Ella significa tanto, tanto, tanto a mí. Es que su hermosura brilla tanto en mí. Ella es especial, una rosa que se marchita. También un te quiero, pero que no hay cancelo, mucho menos desespero. Pero seré sincero y más que soy el primero en romper la magia y llevarte al cielo. Hacerte ver que las estrellas cualquiera toca. Seis besos de boca junto, dos cuerpos sin ropa. Dos cuerpos sin ropa junto librando la coca. Luego mañana la misma película y te enamoras. Así es la vida del gusto, y más si te gusta. Quedas hechizada y prometo no irme nunca. No niego de mi parte que también me hechizo. Lo natural de la mujer que pa'l hombre. Los malos momentos, con razón de ser feliz y no llegar a un nivel de insultos donde el amor pueda terminar. No, y no llegar a un nivel de insultos donde el amor pueda terminar. No, ella significa tanto, tanto. Es que su hermosura brilla tanto en mí. Ella es especial, una rosa que se marchita. Cierro los ojos contigo y amanezco ya que parte del ghetto star y de la ghetto, yeah.